5 y 17, a esta hora nos trasladamos a la Cancillería. Nosotros retornamos este contacto desde la sede de la Cancillería de la República, Casa Amarilla. Recordemos que el día de hoy continúan las actividades como parte del Foro Internacional Decenio de los Afrodescendientes, capítulo Venezuela. Más temprano veíamos al jefe de Estado ya realizando su acto de presencia acá en Casa Amarilla, saludando además a uno de los integrantes que participan en esta importante actividad en nuestro país, el actor estadounidense Danny Glover. Y posteriormente, ya dentro de pocos minutos, se estará realizando la firma del decreto internacional, decreto del pueblo afrodescendiente, con la participación del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Esta actividad inició este 23 de marzo, el día de ayer, con un foro que se realizó acá mismo en las instalaciones de la Casa Amarilla. Continúa el día de hoy con esta firma de este importante decreto que, donde Venezuela ratifica su compromiso de participar en esta propuesta, en este programa, proyecto de las Naciones Unidas. El día de mañana continúan nuevamente las actividades en el país y finalizarán el lunes 26. Hablando un poco sobre lo que será la actividad del día de hoy, la firma de este decreto, en qué se traduce, cuál es la importancia, cuál es el compromiso que asume Venezuela con esta firma, podemos decir que con esta firma Venezuela da inicio a un importante plan de acción concreto, donde además acoge los principios fundamentales emanados por las Naciones Unidas. A través de las imágenes podemos apreciar al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien disfruta o quien observa la participación del grupo ELEGUAD, quienes entonan el himno de los afrodescendientes. Vamos a escuchar parte de este sonido ambiente. Estadounidense Danny Glover, camino a el Salón Gran Mariscal de Ayacucho de la Casa Amarilla, el lugar donde se desarrollará este acto protocolar con motivo de la firma del decreto del pueblo afrodescendiente por parte de Venezuela. Recordemos, se celebra en nuestro país capítulo Venezuela. Al Salón Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, de la Casa Amarilla, con motivo a la firma del Decreto Nacional para la Ejecución del Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes. De las imágenes podemos apreciar al jefe, Cilia Flores, el actor y defensor de los derechos humanos, Danny Glover. A apreciamos a través de las imágenes al jefe de Estado venezolano saludando a los asistentes a este importante foro internacional. Más de 20 representantes de diferentes partes de nuestra región acompañan a Venezuela en esta firma, en este foro internacional, y que además cada uno de ellos ha podido aportar. Vemos allí al jefe de Estado, continúa saludando a los presentes, como les indicaba, cada uno de estos representantes internacionales han podido aportar la situación que se vive en cada uno de sus países para de esta manera contribuir a lo que es la elaboración de iniciativas tan importantes como esta, como lo es la firma de este decreto, un documento además que recoge las iniciativas y cada una de las políticas emanadas por los estados para contribuir a lo que es el impulso de las políticas de inclusión de el pueblo afrodescendiente. Es importante destacar que además Venezuela ratifica lo que ya ha venido realizando como una política permanente desde el año 1999. Vamos de inmediato a escuchar parte de las primeras intervenciones que se realizan el día de hoy. Vemos allí al constituyente, quien hace uso de la palabra, constituyente venezolano. Hermano afropresidente, hoy estamos aquí presentes porque usted va a firmar el decreto del decenio de los afrodescendientes. ¡Que vivan los afrodescendientes! Saludo, presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a nuestro hermano afroamericano Danny Glover, camarada activista político de esta gran causa. Estimado canciller Jorge Arreaza. Bien, mi querida primera dama, recibe usted también este saludo solidario de esta familia afrodescendiente que se mueve en todo el continente para acompañar la causa política que hoy la Revolución Bolivariana impulsa al frente con nuestro hermano Nicolás Maduro Moro a favor de la gran mayoría venezolana. Y por ello queremos darle la gracia a todo este movimiento afrodescendiente del continente, el Caribe, Latinoamérica, América del Sur, Norteamérica, que está presente con nosotros ahora, porque ha entendido que la lucha del pueblo afrodescendiente en la República Bolivariana de Venezuela, la lucha de la Revolución Bolivariana, es una causa común que sufren todos los pueblos de este continente. En esa orientación, presidente Nicolás Maduro, queremos decirle que en el día de ayer este movimiento afrodescendiente asumió con mucha responsabilidad de darle el respaldo a su repostulación para que sea reelecto el próximo 20 de mayo. Igualmente, en el gran debate pudimos orientar que en este ciclo del momento constituyente por el cual atraviesa también la República Bolivariana, inspirado en las orientaciones políticas que usted ha impartido, el movimiento afrodescendiente, consciente con la firma del decenio de los afrodescendientes, entiende que la incorporación del tema de los afro en la Constitución es un tema que hoy cobra más vigencia en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y decimos del movimiento afrodescendiente que tiene mucha pertinencia histórica porque sabemos del papel político en este hilo histórico político nacional, el papel que usted ha jugado en este proceso de la elaboración de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fuimos en 1999 a un proceso constituyente donde usted fue protagonista pero y en ese protagonismo le permitió también incorporar elementos para valorar la cultura afrodescendiente cuando se decreta en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, siendo usted presidente de esta asamblea, se crea el Día de la Afrovenezolanidad. El movimiento afrodescendiente, consciente de su papel, entiende entonces que con este llamado constituyente por el cual estamos atravesando y que en el mundo se ha desatado una campaña en contra de este proceso constituyente que hoy nos ha permitido avanzar en feliz término, demostrándole al mundo que aquí no hay una dictadura, que aquí hay una democracia participativa, una democracia protagónica, y que con la nueva constitución o la reafirmación de nuestra constitución bajo la orientación que se ha dado sobre este proceso, nosotros como afrodescendientes estaremos entonces impulsando ese debate en la Asamblea Constituyente a los efectos de cumplir a esta población que históricamente fue excluido. Gracias al presidente Hugo Chávez, pudimos dar los primeros saltos con ese gran debate. Y ahí también quiero destacar el papel de nuestra hermana Cilia Flores cuando fue presidenta de la Asamblea Nacional. Con ella pudimos desarrollar lo que fue la ley contra la discriminación racial. Gracias a Cilia por las orientaciones políticas dadas por el presidente Chávez, pudimos entonces nosotros avanzar con una ley contra la discriminación racial que nos ha permitido entonces dar el ejemplo al mundo que aquí se está en un proceso democrático de niveles participativos profundos. Por ello, hoy es pertinente pues que lo acompañemos en este evento tan importante como es la firma del decreto del diseño de los afrodescendientes, que nos permitirá entonces nosotros avanzar en el campo del desarrollo, en el campo de la justicia, en el campo del reconocimiento, para seguir superando los actos discriminatorios que en el país hemos heredado de esa historia mal contada, inexacta, perversa, que negó la condición humana de este pueblo traído a la fuerza del continente africano. De manera que ese debate de la afrodescendencia ha sido un debate importantísimo porque un elemento de carácter humano, y si alguien ha defendido el desarrollo humano en este país es la revolución bolivariana con el presidente Chávez y ahora con ustedes. Defender a la población afrodescendiente, que entre moreno y morena, entre negro y negra y entre afro, ahí está una estadística del censo que practicó la revolución bolivariana de 2011 y es una población del 53%. Ahí estamos. Y podemos decir que desde el punto de vista político, a este mundo, a este pueblo que hoy nos ha venido a visitar, que en todas las poblaciones, en todas las comunidades donde está presente el pueblo afrovenezolano, el pueblo afrodescendiente, allí la votación siempre ha sido a favor de la revolución. Y queremos, presidente Maduro, que el próximo 20 los afrodescendientes seguirán asumiendo su papel que le ha correspondido históricamente, defendiendo a este pueblo todo para que esta revolución siga siendo ejemplo en el mundo. Cuente usted con el pueblo afrovenezolano, cuente usted con el pueblo afrodescendiente. Y al mismo tiempo queremos darle pues todo el apoyo y la bienvenida a nuestro hermano afroestadounidense Danny Glover por su presencia con todo este equipo, a nuestro hermano Chucho García que ha permitido con la organización de este gran evento, a todo el equipo y a todo el movimiento afrovenezolano, a la hermana Erika, a la jefa de gobierno Cetari, que ayer nos acompañaron también para que fuese posible, a nuestro hermano Jorge Arreaza, que ayer tuvo una disertación bien importante sobre el marco de lo que significa este pueblo afrodescendiente en el continente americano. De manera que vamos hoy entonces a acompañar este acto histórico que es la firma del decenio de los afrodescendientes. Muchas gracias. ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que vivan los afrodescendientes! De inmediato escucharemos... De inmediato escucharemos las palabras de Danny Glover, actor y defensor de los derechos humanos. Quisiera agradecerles a todos por su presencia esta tarde. Estoy muy conmovido por los representantes de Barbados, de Santa Lucía, miembros de la comunidad de los afrodescendientes, mi gran amigo James Early y la señora Fanon. Veo a Chucho García, mi gran amigo, siempre anónimo, pero es una fuerza enorme al darle la voz a los afrodescendientes. Defendiendo a los afrodescendientes en el mundo. Y me acuerdo la primera visita, la visita que hice en enero del 2004, y la reunión con el presidente Hugo Chávez. Y cuando hablamos de los temas, no solamente de Haití, sino de los afrodescendientes. Y recuerdo que cada vez que hablé con delegados, cuando vine y hablar con él, con De La Fonte y otros más, siempre hablábamos acerca de cómo podemos elevar el nivel de discusión sobre los afrodescendientes aquí en Venezuela, en la región, en todo el hemisferio. Afortunadamente, hoy tenemos esa oportunidad. Con esta declaración de las Naciones Unidas por el decenio de los afrodescendientes, tenemos la oportunidad no solamente para reconocer el trabajo, su presencia, su historia, reconocer su ser propio, sino también tenemos el privilegio y el honor y la responsabilidad de hablar de la justicia para esas personas. Es esencial que aprovechemos este momento y en cada plataforma que tengamos a nuestra disposición, porque cuando hablamos de la afrodescendencia, hablamos no solo de ellos, sino de la humanidad como un todo y nuestra responsabilidad con la humanidad. La revolución bolivariana se ha tratado de eso, elevar la humanidad, el ser humano con la educación, con la salud y otros elementos que honran al ser humano, un humanismo colectivo. Este momento, como lo decía con el presidente Maduro, tenemos que aprovecharlo, no solamente como un decreto, sino buscar todos los momentos propicios para transformar esto en una acción política con todos los ciudadanos, ciudadanos de a pie, pero también con los gobiernos. Es nuestra oportunidad de hacerlo. El presidente Maduro debe trabajar con este tema. Él trabajó con Hugo Chávez, trabajó con Chucho García. Él está comprometido con esta acción, no solamente con el decreto como tal, sino utilizar esta oportunidad para hablar y comprometer al mundo en este debate de la humanidad y la afrodescendencia. Me encanta estar aquí, es un privilegio estar aquí, y esto me recuerda mi responsabilidad como un ciudadano y artista del mundo. Cuando vengo acá, ustedes me dan más fortaleza para, al ver la colaboración con tantas personalidades, servir para que el mundo sea cada día mejor. Me enorgullece estar aquí para discutir con James Early, la señora Fanon. Hemos debatido acerca de cuáles son las posibilidades que tenemos y crear nuevas posibilidades. Venezuela es clave en esta discusión, su relación con África, con otras organizaciones, estados de la región, es vital su relación con el Caribe. Venezuela es clave para cambiar el carácter de las relaciones. Petrocaribe es fundamental. ALBA es un cambio en las relaciones. La CELAC es un cambio en las relaciones. Juntos podemos hacerlo. Y para construir juntos un mejor mundo. Estoy muy orgulloso de estar acá, muy complacido de estar aquí en este momento, para que vayamos más allá del decenio. Nuestras acciones como seres humanos, como ciudadanos, y nuestra defensa de lo que es correcto y bueno. Muchísimas gracias. A continuación, firma del decreto sobre el decenio afrodescendiente, capítulo Venezuela. Firman por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes, queridos invitados internacionales, invitadas del Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica, de los Estados Unidos, de Europa, hermanos y hermanas, Danny Glover, querido compañero. Estaba recordando con Danny Glover en la conversación privada que ayer en la madrugada, dando vueltas así en los canales con el control de televisión, de repente apareció la cara de Danny Glover en una película sobre el juicio de Muhammad Ali contra los Estados Unidos de Norteamérica por su derecho a ser objetor de conciencia en la bárbara y criminal guerra de Vietnam. Estuvimos recordando a Ali, Muhammad Ali, desde aquí una oración al espíritu y al ejemplo que nos dejó Muhammad Ali para siempre. Compañeros y compañeras del movimiento afrodescendiente de Venezuela, de los distintos movimientos sociales, culturales, productivos, políticos, feministas, constituyentes, camaradas, compañero eurodescendiente Jorge Arreaza, eurodescendiente pero no es colonialista. Se puso rojo. ¿Ah? No es colonialista, es descendiente de vascos y catalanes, dos pueblos rebeldes, los vascos y los catalanes, si no miremos la historia. Qué vergüenza, aprovecho para comentar, qué vergüenza lo que está pasando en España. Presos políticos catalanes, solo por sus ideas, más allá de que se esté de acuerdo o no con las ideas de estos diputados elegidos por el pueblo de Cataluña, es una vergüenza que los persigan, que los metan tras las rejas. Yo hago un llamado a los movimientos sociales, a la humanidad entera, a luchar contra la persecución política y los presos políticos en España y a acompañar al pueblo de Cataluña por su derecho a la democracia, a la libertad. No opino sobre el tema de la independencia, no me meto en los asuntos internos. No me meto en los asuntos internos de España, pero realmente me indigna que persigan a gente solo por sus ideas, solo por expresar sus ideas. Valga el comentario a propósito de las raíces históricas de nuestro canciller, que viene de Cataluña. Quiero saludar de manera muy especial al vicepresidente del socialismo territorial, ministro de las comunas, Aristóbulo Istúriz. Camarada, hermano, profesor, profe, filósofo, pensador, luchador. Aristóbulo, igualmente al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, perdón, Cultura. Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, hijo del Negro Cruz Villegas, gran dirigente sindical de Venezuela. También quiero saludar a la primera combatiente, Cilia Flores, nieta de africanas y españoles. Quiero saludar a la negra Erika Farías, alcaldesa de Caracas, alcaldesa de la capital de la República, compañera. Al ministro de Interior y Justicia, firmante del decreto, Néstor Reverol. Y a nuestro gobernador del estado, Miranda, que recientemente derrotó electoralmente de manera ejemplar a la derecha racista que gobernó Miranda durante 9 años con Capriles Radonqui, la derecha racista, excluyente, supremacista. Y este muchacho, nacido en Barlovento, es el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Le doy las gracias por acompañarme, a todos ustedes. Es muy bello llegar a este recinto y ser recibido por los cantos sagrados de Eleguá. ¡Qué bello el canto de Eleguá! Pido a Eleguá sus bendiciones, su protección para el pueblo de Venezuela y para mí. ¡Ay, Eleguá! ¡Eleguá! Todos los cantos sagrados de la raíz nuestra, nuestra raíz africana. Dani, me siento muy complacido de haber firmado el decreto donde Venezuela establece el plan de acciones para toda la República en este decenio de la afrodescendencia en el mundo entero, de la diáspora, de nosotros, los afrodescendientes. Creo que Venezuela tiene que hacer mucho más. Hoy estamos cumpliendo 164 años en que se decretó la abolición de la esclavitud. 1854. Aristóbulo, casi 30 años después de que ya Bolívar había decretado su abolición en plena guerra de independencia. 40 años, perdón. Bolívar en 1814. 40 años. 1814. 1815, 1816, decretó la abolición, perdón, sí, la abolición y la libertad de los esclavos. Bolívar hizo un acuerdo con Alexander Petión, gran libertador del Caribe y de Haití, padre libertador Alexander Petion. Y toda la dirección, todo el liderazgo de la independencia en la época, todo el liderazgo se opuso a Bolívar. Lo veían como un loco. Eran las limitaciones de la época. Luchaban contra el Imperio Español, pero no trascendían en el pensamiento social más allá. Y Bolívar sí trascendió mucho más allá. Bolívar nació aquí en Caracas. Si caminamos a 500 metros, podríamos llegar a la casa donde nació el Libertador. Estamos en la cuadra histórica fundacional de Caracas. Él creció entre estas calles. Y Bolívar contó después que sufría mucho al ver el dolor de los esclavos en la Caracas de entonces. La familia Bolívar era de las familias más adineradas. Nació en cuna de oro, una de las familias con mayor poder económico de la época. Y era una de las familias que tenía mayor cantidad de esclavos. De hecho, la independencia de Sudamérica fue financiada en buena parte con la riqueza de la familia Bolívar, puesta por el Libertador como tal, para financiar armas, caballos, tropas, campañas. Y Bolívar decretó la libertad de los esclavos y fue rechazado por la gente de su época. Pero a él no le importó. Él sabía que le tocaba jugar el papel del hombre que abre el camino para otras generaciones. Y dio el ejemplo y liberó a todos sus esclavos que llevaban el apellido Bolívar. De hecho, Modesto Ruiz, nuestro constituyente, compañeros, en Venezuela, buena parte de nuestros hermanos afrodescendientes, en cualquier lugar del país que te los consiga, compañeros, llevan el apellido Bolívar. De hecho, Reinaldo Bolívar, afrodescendiente del llano venezolano, trae el apellido de los negros y las negras, de Matea Bolívar. Bolívar era una de las familias con mayor número de esclavos. 40 años después, luego de la lucha de la Guerra Federal, 1846-48, de los ejércitos de Zamora, era imposible contener la exigencia de un pueblo por su libertad. Y un día como hoy fue decretada la libertad y la abolición de la esclavitud en 1854. Pero después sabemos qué debates se dieron. Entonces, en el Congreso de la República, Ernesto, tú que eres historiador, conocedor del tema, los que defendían, los diputados que se atrevían a defender en 1854 la liberación de los esclavos y se oponían a que se le dieran, ¿cómo que se llama esto? Compensaciones económicas a los esclavistas. Los llamaban, ¿ustedes saben cómo los llamaban? Comunistas. Ya para entonces, el anticomunismo en Venezuela nació de la mano de los esclavistas, de la oligarquía esclavista. Tú no sabías eso, Héctor, porque tú eres muy joven. Hay que revisar las actas con los libros de debate. Todo eso está en la Biblioteca Nacional. Algún día en mi vida lo estudié y recuerdo la batalla encarnizada entre los que pedían tierras para los negros esclavos su libertad, créditos, apoyo para su desarrollo, y aquellos que solamente se conformaban con un decreto formal aboliendo la esclavitud, que fue lo que sucedió. Luego de un esclavismo pasamos a otro. Del esclavismo directo pasamos al esclavismo del capitalismo, al esclavismo de un salario de hambre, al esclavismo de la explotación en el trabajo, al esclavismo del feudalismo, sin tierra, sin crédito, sin apoyo. Los abuelos nuestros, que un día amanecieron con un papel firmado que decían que eran libres, seguían siendo esclavos durante décadas, durante siglos. Luego vino la Guerra Federal y los ejércitos de Ezequiel Zamora fueron ejércitos de negros manumisos, de negros cimarrones, de negros rebeldes. Y en Venezuela se estableció desde entonces una cultura de la igualdad, de la rebeldía, que llega hasta nuestros días. Nuestra patria, como la patria de todos ustedes, queridos compañeros, invitados, ha sido una patria que ha enfrentado la discriminación de todo tipo, sobre todo la discriminación que no se ve. Es la peor. Quizás porque en este tiempo estamos viviendo el resurgimiento de movimientos racistas, nazis, como lamentablemente en los Estados Unidos de Norteamérica ha habido un rebrote de movimientos racistas, nazis, de la persecución, asesinato de decenas de afrodescendientes. Todos los días son asesinados. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de la República ha habido aliento, apoyo a los movimientos racistas, supremacistas. La Casa Blanca y el poder en los Estados Unidos la han tomado una élite supremacista blanca, supremacista imperialista, que no solo odia a su pueblo, no solamente odia y desprecia al pueblo afrodescendiente de los Estados Unidos, desprecia a los pueblos latinoamericanos, hispanos, americanos, desprecia a los pueblos musulmanes, desprecia a los pueblos asiáticos, desprecia al pueblo mexicano, latinoamericano, a los migrantes. Y lo dicen de manera abierta, pública. Momento peligroso en la historia de la humanidad, donde los supremacistas raciales, los supremacistas blancos, los supremacistas imperialistas tienen todo el poder en los Estados Unidos de Norteamérica para actuar contra los pueblos del mundo, contra los gobiernos independientes y rebeldes como el venezolano, que decimos desde Venezuela, desde nuestra rebeldía afrodescendiente, ningún gobierno supremacista podrá someter al pueblo de Venezuela, podrá someter los ideales de justicia, de igualdad, de respeto. Siglos de lucha, como recordaba Modesto Ruiz, compañero, escuché los discursos de ustedes de Casimir ayer también, del camarada toda, los saludo. Sin lugar a dudas, con la llegada del comandante Hugo Rafael Chávez Frías a la presidencia de la República en el año 1999, la llegada de la revolución bolivariana, Aristóbulo, que comienza a hacerse visible a quien era un fantasma invisible, el movimiento por los derechos de los afrodescendientes en Venezuela. Es con la revolución bolivariana que empieza un proceso de visibilización de las luchas por la igualdad, por el respeto, por incorporar con toda la fuerza que tiene en nuestra identidad nacional, en nuestra identidad cultural, incorporar la música, la poesía, el pensamiento, la historia de rebeldía de los pueblos africanos en esta tierra. Es cuando la constituyente de 1999 que se hace visible la fuerza del movimiento afrodescendiente, y es cuando el comandante Chávez dice: nuestra verdadera madre, nuestra madre en la historia es África. Califica a la madre África como la partera de lo que somos, pueblo mestizo, pueblo bello. Pueblo bello es el pueblo de Venezuela. La revolución bolivariana ha logrado visibilizar y establecer los derechos de todos nosotros, la comunidad afrodescendiente. Dice Modesto que la encuesta ubica a nosotros los mestizos con sangre africana en el 53%. Yo creo que es más, Modesto. Ese censo está mal, compadre. Yo creo que el 90%. Tenemos sangre. Te pongo un caso. No sé el caso del canciller, no creo. ¿Tú tienes? ¿Afrodescendiente? Una bisabuela. Pero, por ejemplo, Cilia. Cilia tiene sus abuelos españoles. Y sus dos abuelas, hijos de negro y de India. Una de sus abuelas, Mamá Petra, que vivió hasta los 103 años, era una india, su pelo largo, liso, pero su piel negra, negra, negra, negra, caoba. Hija de negro y de india. Aunque ella parece una actriz de Hollywood nacida en Alemania. ¿Verdad? Parece una actriz. Puede irse a hacer una película en Hollywood. Bonita Cilia, ¿o no? ¿Es bonita? Cilia es bien bonita, ¿vale? Se puso elegante. Cilia, yo creo que el 90% de nosotros tenemos nuestra sangre. Yo tengo una historia parecida a la de Cilia. Mis dos abuelas, también igual, indias negras. Y mis dos abuelos, uno de Holanda, Maduro, vine de Holanda, judío, llegó a Curazao y después a Venezuela. En Venezuela se convirtió al catolicismo. Así que además de afrodescendiente, soy judío descendiente también. Y mi otro abuelo, también de raíces españolas, en Rubio, en el estado Táchira, moros, Pablo Antonio Moros, mi otro abuelo, catirito, rubio, con los ojos azules, así como yo. Somos mestizos de una historia bonita, y todo ese mestizaje de 500 años, toda esa rebeldía de 200 años ha llegado a este punto del camino. Mírennos aquí. Estamos en el poder. Los pobres de la tierra, los trabajadores, los afrodescendientes. En Venezuela tenemos el poder político, el poder del pueblo. El poder. Y hace falta el poder, compañera Fanon, hija de Frank Fanon, gran pensador. Que viva Frank Fanon. Y hace falta el poder político para avanzar en construir la justicia social, para hacer la revolución, porque el mundo, la humanidad necesita una revolución del nuevo humanismo, de la igualdad, de la libertad. No necesitamos supremacistas gobernando y destruyendo el mundo, aprobando presupuestos militares para invadir tierras. Necesitamos presupuestos para la educación, para la salud, para la cultura, para generar trabajo. Para eso necesitamos el poder político. Por eso estoy de acuerdo, compañero. El 20 de mayo, cuando haya elecciones en Venezuela, el pueblo de Venezuela está decidiendo entre votar por el plan de los oligarcas, de los supremacistas, o el plan de los pueblos para que sigamos en el poder, los presidentes que gobernamos junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Como decía Abraham Lincoln, con el pueblo, para el pueblo y for people. By the people. Hoy hemos firmado el decreto para establecer este plan. He tenido un buen informe por parte del canciller de la República y he tenido una muy buena reunión con el embajador de Naciones Unidas, Mr. Danny Glover. Welcome. Y la embajadora Fanon. Y el embajador James. Este año se cumplen. Carlos Ron. Carlos Ron es nuestro encargado de negocio en los Estados Unidos de Norteamérica. Párate, por favor. Vamos a darle un aplauso a Carlos Ron. Carlito Ron, muchacho de los barrios de Caracas. Embajador nuestro en los Estados Unidos de Norteamérica. Te estás pareciendo a Bernardo Álvarez, ¿vale? Lo único que te falta cabello aquí, ¿verdad, James? Se parece a Bernardo. Carlito Rom, yo le digo Carlito porque es un joven, que lo conocí muy jovencito. Carlos Rom es nuestro encargado de negocio en Estados Unidos. Jamás se ha metido en los asuntos internos de Estados Unidos. Jamás él, como embajador allá, ha opinado sobre el gobierno de Donald Trump. Jamás ha llamado a dar un golpe de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica. Jamás ha criticado ninguna política de Donald Trump porque él respeta su papel, se respeta a sí mismo como embajador y respeta la Convención de Ginebra y el derecho internacional como lo respetamos todos. Con la realidad de Venezuela y su encargado de negocios de Estados Unidos aquí, no es casualidad. Y así debe seguir. Un encargado de negocio no se debe meter a conspirar contra ningún gobierno, Carlos Rom. Carlos Rom no está buscando militares en Estados Unidos para dar golpe de Estado contra Donald Trump. Ni está buscando transportistas para hacer paros contra el gobierno. Ni está buscando empresarios para subir precios y hacer sabotaje económico. Carlos Rom se dedica a labores diplomáticas, consulares, a labores culturales. Carlos Rom, vamos a incorporarnos con toda nuestra fuerza diplomática y espiritual a la conmemoración de los 50 años del asesinato y la partida física de Martin Luther King, y que la embajada nuestra en Estados Unidos y todos los consulados celebren la memoria de Martin Luther King, mártir de los pueblos del mundo. Así que tenemos muchas tareas. He recibido propuestas del embajador, la embajadora de Naciones Unidas para que Venezuela, como presidente del Movimiento de Países No Alineados, tome una agenda de ofensiva a favor de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes y de los pueblos de África. Y muy pronto, a más tardar en el mes de mayo, puede ser con motivo del 10 de mayo, del alzamiento de nuestro abuelo José Leonardo Chirino, vamos a hacer un encuentro mundial en Venezuela para establecer un equipo del Movimiento de Países No Alineados para adelantar un plan mundial por la reparación de los derechos de los pueblos afrodescendientes y africanos. Vamos a establecer como causa mundial la reparación histórica de los derechos de los pueblos afrodescendientes y de los pueblos de África. Vamos con todos. Y cuando Venezuela toma una causa, la toma con pasión y la siempre la logra. La vamos a lograr, ustedes van a ver. Que Europa repare el daño que hizo con el esclavismo durante 500 años a América Latina, al Caribe y a África, y a los Estados Unidos también. Vamos a sumarnos a toda esta causa. Que ya nuestro hermano Raúl González lleva adelante desde el CARICOM, Ramón González, del San Vicente y las Granadinas. Así que puede ser el 10 de mayo que hagamos el encuentro mundial de expertos, especialistas, movimientos, están invitados desde ya, para establecer el equipo mundial que va a actuar en la Corte Internacional de la Justicia, que va a actuar en las Cortes Supremas de todos los países, que va a actuar a nivel de los organismos jurisdiccionales de la Unión Europea, que va a convocar movilizaciones de calle y que va a impulsar la política mundial por la reparación histórica a los pueblos afrodescendientes de América, del Caribe, de África y del mundo. Una reparación histórica, ¿sí? Está pendiente. Y es la gran lucha. Reconocimiento, justicia y reparación. Las tres grandes causas. Ese es nuestro compromiso. Danny Glover, hermano, compañero. Ese es nuestro compromiso, hermanos y hermanas del mundo que están con nosotros. Recientemente sufrimos carne propia el asesinato de una líder que fue asesinada en Río de Janeiro. Una concejal, la quinta más votada de la ciudad de Río de Janeiro, Mariel Franco. Desde aquí nuestra solidaridad con los movimientos urbanos, los movimientos sociales, los movimientos afrodescendientes, los movimientos revolucionarios del Brasil, de Río de Janeiro. ¿Qué estampa tan hermosa tenía esta mujer maravillosa? Y ahora se ha convertido en bandera de los pueblos. Y no podemos dejar que esa bandera caiga nunca. Así como la de Berta Cáceres en Honduras, en Centroamérica. Son mártires de esta lucha. Así como la de decenas, y lo digo con dolor porque yo amo a Colombia, canciller. Yo sé que cuando yo digo esto, la canciller María Ángela Holguín se ofende y se lo transmite al canciller Arriaza. Cuando digo la verdad de Colombia, la canciller Holguín ha sido una gran canciller que ha permitido mantener comunicaciones mínimas. Pero tiene que reconocer ella que su gobierno, el gobierno del presidente Santos, es un fracaso a la hora de garantizar la vida de los dirigentes sociales y sobre todo de las comunidades afrodescendientes en Colombia que están sometidas al ataque de los grupos paramilitares, de la tortura, el asesinato, la desaparición. Decenas y decenas de caídos, de muertos. Dirigentes sociales de primer nivel. Su único delito, defender a los pueblos afrodescendientes de Colombia. A los pueblos afrodescendientes de Colombia va nuestra palabra de solidaridad. Cese el asesinato de dirigentes sociales en Colombia. Basta ya. El mundo tiene que alzar su voz. Basta ya, Colombia. Amor por Colombia es lo que tenemos. Amor por Colombia. Y por el pueblo. Más temprano que tarde llegará la justicia. La justicia puede tardar un año, 10 años, un siglo, pero llega hasta que se sepa la verdad. Y esta palabra que hoy estoy diciendo, 24 de marzo de 2018, retumbará en los años que están por venir, en la justicia que Colombia necesita para que cese la masacre contra el pueblo de Colombia, la burla contra el acuerdo de paz que se firmó con la FARC. Yo firmé el acuerdo de paz con la FARC y ha sido burlado el acuerdo de paz. Nos burlaron. Se burlaron del pueblo colombiano y han seguido asesinando y asesinando y asesinando. Dios mío, Colombia, ¿cuándo llegará tu hora? Colombia, amada Colombia, ¿cuándo llegará tu hora? Así que hemos conversado de muchos temas. Y yo soy muy optimista. Somos muy optimistas. Somos muy optimistas desde el punto de vista de la trayectoria de donde venimos. Que éramos hace 200 años. Modesto, ¿cómo estaban nuestros abuelos? Aristóbulo. ¿Qué éramos hace 100 años? Y no nos vayamos muy lejos, ¿qué éramos hace 20 años? Antes que llegara Hugo Chávez y tomara la voz de los pueblos afrodescendientes del mundo. ¿Qué éramos y qué somos hoy? Tengamos fe, tengamos confianza. Juntos todo es posible. Sigamos adelante con el movimiento afrodescendiente. Confíen en mí, yo confío en ustedes. Hagamos un pacto eterno por la justicia y la igualdad de los movimientos afrodescendientes. ¡Que viva el decreto del movimiento afrodescendiente! ¡Que viva la causa de la historia! ¡Que viva la patria humana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Long life, long life, long life! De esta manera concluye este acto con motivo a la firma del Decreto Nacional para la Ejecución del Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes. Muy buenas tardes. Escuchaban la intervención del presidente Nicolás Moros en esta firma del Decreto Internacional de los Afrodescendientes, capítulo Venezuela. Además destacaba el presidente Nicolás Maduro que solo en revolución se ha logrado la visibilización de este sector de la población, así como el resto de los sectores que integran nuestra sociedad. Es parte de la información y con estas imágenes, allí saludando al jefe de Estado, a los presentes, nosotros vamos a despedir esta transmisión desde la sede de la Cancillería de la República. Adelante.